Muy bien, continuamos aquí en Colectivo y dentro de lo que es el marco de la Semana de la Memoria, que hay muchísimas actividades todos los días en diferentes lugares. Estamos en comunicación telefónica con Lucila Pacetti. Ella es integrante de la organización Nietes, que van a realizar, van a hacer un abrazo y pañuelazo en la ex comisaría séptima de Godoy Cruz. ¿Cómo estás, Lucila? Buenos días, aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro, buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poquito cómo se viene este 24 de marzo dentro, bueno, de los parámetros que ya conocemos, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, en el marco de la Semana de la Memoria, desde las organizaciones de derechos humanos de Mendoza, hemos estado planeando bastantes actividades. De hecho, a partir del lunes se vienen dando. Y bueno, yo les quería contar un poco sobre la actividad que se va a realizar mañana, jueves, a partir de las 12 horas, que consiste en un abrazo y pañuelazo a la ex comisaría séptima de Godoy Cruz. Bien. Básicamente, lo que vamos a estar haciendo es, a partir de las 12, invitar a la gente a que lleve sus pañuelos o se acerque directamente para poder intervenir pañuelos en el marco también de la campaña federal que se está realizando, que se llama Memoria Sí. Nada, la propuesta es intervenir los pañuelos y después poder realizar un abrazo y un pañuelazo ahí en la comisaría séptima, también exigiendo la refuncionalización del edificio como un espacio de memoria bajo la ley 26.691. Así que, bueno, va a estar buena, esa es la invitación, digamos. Muy bien, esto como comentabas es a partir de las 12 horas la convocatoria, ¿no? A partir de las 12 horas, exactamente. Ajá, en la misma comisaría séptima, ahí frente a la plaza de Godoy Cruz. Bien. En Godoy Cruz. Bien, bien. La organización Nietes, bueno, por supuesto acompaña todo lo que es esta Semana de la Memoria aquí en Mendoza. ¿Tienen otras actividades también? Sí, como comentaba recién, en la Semana de la Memoria se van realizando diferentes actividades. Hoy, si no me equivoco, hay una por la tarde también en la explanada del ex D2. Y bueno, obviamente el 23, como todos los años, se va a estar realizando la vigilia, la carpa de vigilia, antes de la marcha del 24. También venimos realizando charlas en la universidad. Así que sí, es una semana con muchas actividades y bueno, esperamos que en las que quedan se pueda acercar mucha más gente también. Bueno, muy bien. La convocatoria está hecha entonces para mañana a las 12 del mediodía. Hay que llevar un pañuelo para que pueda ser intervenido también ahí. Esa es la idea. De todas maneras, si hay alguien que no tenga pañuelo, nosotros vamos a contar. Ahí en la misma actividad vamos a tener algunos también para repartir. Te hago una consulta. ¿Cuántos integran la agrupación Nietes aquí en Mendoza aproximadamente? Y la verdad que la agrupación es bastante nueva. La empezaron les chiques en agosto del año pasado y por ahora somos alrededor de 8. Ajá. Bien, bien, bien. Bueno, la convocatoria está hecha, Lucila. Te agradecemos mucho estos minutitos que nos has brindado y por supuesto el espacio de la radio está disponible ahí cuando lo deseen. Bueno, muchas gracias a ustedes y les esperamos mañana en la actividad. Bueno, un abrazo grande, que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego.